con los pequeños menores bajos, las campañas. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis y descomposición, estudio e investigación. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Amigos radioescuchas, bienvenidos. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Chido, sabroso, coqueto y delicioso y cachondón lunes se les desea. Ya saben que este es el único programa en donde se decían ese tipo de cuestiones. Mi nombre es Antonio Zapata. Increíble que todavía estemos transmitiendo. No lo puedo creer todavía. Seguramente Gobernación se durmió. El teléfono en el estudio es el 918 918-2370, 918-2371 y 918-2372. A todos aquellos pobres que no estén aquí en Aguascalientes, les tenemos un número 01800, pues para que no gasten. Don Pedro Silva, ahí le estoy hablando a usted. El teléfono es el 01800 506 5844, y el resto, a la limón nos lo vamos echando. Hoy tenemos una capirotada, pero deliciosa, definitivamente. Estamos tan consternados por no poderle describir a usted la emoción, el no sé qué, algo me da. Pero bueno, qué bueno que ya llegó mi querido Javier García Zapata. ¿Cómo estás? ¿Te consterna que esté el licenciado López Campa aquí? No, me consterna no poder decirle a la gente la emoción que me embarga al tener a tan dilectos y distinguidos personajes aquí en el estudio. ¿Te refieres a...? El dilecto. Dilecto, fino. Bueno, es más, te toca a ti presentar. ¿Y yo por qué? Porque me da la gana, ¿cómo ves? Aquí es este... Ah, de veras. Aquí es autoservicio. Así pues, por edad. Es que no se nos acuerda, es el más... Sí. Entre Javier y yo íbamos, pero sí, no... Sí, Melini. Exactamente. Bueno, nombre y cargo. Armando López Campa, a partir del próximo jueves, de este jueves de semana, presidente estatal de Convergencia. Y del 1 de enero, regidor al H. Ayuntamiento de Aguascalientes. Bien segurito, mira. Nombre y cargo. Si Dios quiere. Efraín Castillo Valadez, presidente electo del municipio de San Francisco de los Romos. Nombre y cargo. Javier García Zapata. ¿No más? Cargo. Amigo de Armando López Campa. Amigo de Armando López Campa. Ah, eso es cierto. Sí. Vamos a tener... Tenemos aquí, ahora sí que a Convergencia y al Partido Verde Ecologista. Dos partidos hermanos que se hermanan cada vez más. De hecho, ahorita fuera del aire estaban platicando ustedes cosas así. Sí, que luego vamos a... ¿Tienen que estar de la mano todo el tiempo o pueden soltar? Yo creo que se pueden soltar un ratito, sí, ¿no? Por lo menos en lo que se ya se agarran. Fuera de micrófono, sí. No. Ay, me parece muy bien. Vamos a tener un programa. Quiero decirte que para mi gran Efraín, le acabo de decir ahorita fuera del aire que se me hacía como que era un viejito, porque tiene una gran presencia en San Pancho de las Carnitas. A los amigos de San Francisco de los Romos les mandamos saludos. Y yo tenía la idea, por su liderazgo tan bien arraigado que tiene, pues que ya era una persona ya de los adultos en plenitud, y resulta que es un jovenazo. Y le estaba diciendo a Efraín que me da mucho gusto, primero, pues por que confirmó una vez más su liderazgo ahí en San Francisco. Se construyen así las democracias, con líderes de adeveras, no de pacotilla o de barro o de cartón. Y la otra, pues que lo felicito porque está en un partido que me agrada mucho, el Partido Verde Ecologista, es un partido con el que yo he simpatizado siempre. Lo único que ha trascendido de cartón es ping-pong, ¿no? Y dicen que es guapo, pero pues sabe. Pues quién sabe. Bueno. Oye, Efraín, y ¿qué se siente el guayabazo? Fíjate que sí es cierto, ¿eh? Aquí, al cabo, mira, aquí hablamos en este programa a calzón quitado o a calzón bajado, dependiendo ya como se ponga el invitado. Pero a mí, Antonio Zapata, me tocó participar como jefe de prensa de tu incumbente por el PRI, el profesor Manuel Esparza Marchán. ¿De tu qué? ¿Dijiste? Incumbente. Ahí fui. Digo, ay, Dios. ¡Gobernación! Y déjame decirte que qué chihuahua, qué duro le tupiste allá al PRI, ¿eh? Todo el mundo dábamos por sentado que iba a ganar. ¿Eso es un mea culpa o lo que estás diciendo, que fuiste jefe de prensa del PRI? Es... No, el candidato al PRI fue un tal. Nadie es perfecto, Javier. Algún defecto debe tener el sueño, ¿verdad? Bueno, es confesión, ¿verdad? No. para redimir. Ya puedo decir por qué. Le mandamos saludos a Manuel Esparza Marchán, es mi amigo de siempre. Sí, yo no. Mando saludos. Pero en realidad, Efraín, mis respetos. Y hasta le estaba diciendo que cómo no lo postulamos en Convergencia. Eso, entonces, eso es lo que dijo, quería llegar. Me dijo Efraín, pues te quedaste dormido, ¿por qué no me buscaste antes? Pero qué bueno, porque aquí yo creo que ya los partidos, salvo lo que diga el maestro García Zapata, están pasando a segundo término, y hoy en día son los ciudadanos y sus hechos, no palabras, lo que va a ir permeando en la política nacional. Y es el caso de Efraín, independientemente de colores y sabores, es una persona que es querida y respetada en San Pancho. También le mando saludos a mi gran amiga Sonia Delira, que el sábado nos tocó acompañarla, ya es la nueva presidenta de Convergencia en San Pancho. Ella fue nuestra candidata a diputada, hizo una magnífica labor. Sí, cierto, Sonia, con don Rafa, muy buenos bigotes, ¿verdad? Con don Rafa, que ahora va a estar ahí en tu cabildo, Efraín, como regidor de Convergencia. Rafa, ¿cómo se apida mi gran amigo don Rafa? Mejor conocido con don Rafa, ahí lo conocemos todos. Todo el mundo es muy Rafa, buena persona, Quintero, muy Rafa, buena persona, Quintero. La verdad, sí, es un gran señor. Oye, a ver, Efraín, una preguntota. ¿Tú te hubieras ido a Convergencia para contender por el a la presidencia municipal de San Pancho si te hubiera llegado la invitación antes que la del Verde? Mira, la verdad es que en todos los partidos pues tienen sus principios, tienen sus ideales, y quien en un momento dado pues los lleva encima, pues somos las personas, ¿no? Como bien dice Armando, ya actualmente importa mucho la persona, la gente se está fijando en las personas que llegan a encabezar los proyectos en cada uno de los partidos. Habrá que trabajar mucho al interior de todos los partidos, no digo de cuál no, porque en todos hace falta ir renovando la militancia, ir poniendo caras nuevas, caras frescas, con propuestas nuevas. Y en ese sentido se tendrá que trabajar mucho, ¿no? Yo creo que todos los partidos en un momento dado pues tienen sus principios, sus ideales bien firmes, y todos van encaminados al beneficio de la gente. Sí, entonces no hubiera sido... Mira, lo que pasa es que hay que vamos aclarando aquí un punto. En la vieja política, ahora sí que en los viejos cerraderos de la politiquería, se condena bastante a las personas que se cambian de partido. Chaqueteros, tránsfugas, sí, traidores. Sí. Y... Es más, hace poquito tuvimos aquí al dirigente todavía del PRI, Roberto Tavares. Y te puso una Chihuahua, qué duro te tundió, de veras. Así, prácticamente que tú eres algo así como el Carlos Salinas del PRI. Algo así, el diablo. Pues por eso me lloran todavía, porque si yo estuviera ahí hubieran sacado más votación. Esos 53,800 votos le han de doler mucho a nuestro amigo Tavares. A lo mejor. Y bueno, a tú pareciera que la clase política... Hablo de los votos que sacó Convergencia. Sí, eso me refiero. Casi igualamos al PAN y al PRI. Pero también hay otra cosa normal y humana incluso. Si uno no ve espacios en donde crecer, en donde estás... vas a otro lado. Te largas a otro lado. Si a ti te sirven los micrófonos de esta estación, no creo que termine tu carrera de periodista, Toño, aquí en esto, y a Javier García Zapata igual. Bueno, pues yo tengo inquietudes como las tiene Efraín, y en su momento me cerraron las puertas del PRI, ¿verdad? Y bueno, pues les dije, señores, ahí nos vemos, quédense con su partido, y yo voy a trabajar en otro proyecto. ¿Te dolió dejar el PRI? Claro, yo dejé 33 años de mi vida en ese partido, 33. Y ahí me dieron la experiencia que tengo de haber sido 3 veces diputado local. Líder del Congreso 2 veces, secretario del Ayuntamiento también. A mis 23 años yo era secretario del Ayuntamiento, por eso no me arrepiento, fui senador suplente también, pero bueno, el hecho es que uno, como dice Efraín, tiene que buscar la manera de ser útil a la sociedad. Y bueno, si te dan la oportunidad, en este caso en Convergencia, por eso tengo 4 años ahí en Convergencia, que llegué, primero presidió Luis Enrique Estrada, después Vicente y ahora tu servidor. Es o sea, que es lo mismo, siempre lo he presidido desde que llegó. Es un... No, el líder era yo. Pero los presidentes eran otros. ¿Y a ti, Efraín, te dolió dejar el PAN? Pues mira, la verdad es que en un momento dado no duele dejar etapas cuando en un momento dado no se presenta la oportunidad. Actualmente quien te da y te quita pues es la ciudadanía, ya nos quedó muy claro. Y en ese sentido tendremos que ir trabajando. Que si dolió o no dolió, pues yo creo que son etapas muy distintas que vas viviendo. Y si la gente te da la oportunidad de estar ahí para servirles y para hacer las cosas un poquito mejor como se han hecho, pues ahí estaremos, ¿no? Entonces, es que el caso de Efraín, digo, guardadas las proporciones, a él le cerraron la puerta en Acción Nacional, No obstante que fue un magnífico diputado, gestor de tiempo completo, y se dedicó a apoyar a su gente y a su pueblo cuando era diputado de Acción Nacional. Le cierran la puerta por razones internas que tienen esos viejos partidos, sí, de grupúsculos que se enquistan y que es la partidocracia, y le cierran la posibilidad de él continuar con su carrera política. Además de que le está cerrando el ojo, pues para se va, que se va a Convergencia. Pues ¿por qué no? Ahorita antes de entrar al aire le dijo, ya ni la chiflas, ¿por qué no te viniste aquí a Convergencia? Y luego Efraín le dijo, pues no me invitaste, carajo. No se me vaya a sentir mi amigo, y le mando un saludo con afecto a mi diputada, a su federal, a Sergio Augusto López, que es gran amigo mío, y a Juan Gaitán, el diputado local, también amigo. Pero fíjate, el Verde creció porque de tener Rincón de Romos, que refrenda nuevamente su triunfo ya por varios periodos, tres creo, pues ahora está acá en San Pancho. O sea, sí, el Verde creció con Efraín, pues como mucho, nosotros mucho crecimos a nivel estatal y municipal en los distritos y en los municipios. ¿Sí? Hace 4 años prácticamente Convergencia no existía, me lo decía ahorita Federico Díaz de León, era una entelequia, era un membrete, y a nosotros nos tocó la refundación y ahora vamos por la consolidación. Después del corte vamos a platicar precisamente sobre esos puntos, porque hay algo que une a ustedes dos en este programa. La vocación de servicio, diría yo. No, pero también algo, que con ustedes los partidos en los cuales se militan ahora crecieron de manera espectacular, y eso es algo que vale la pena comentarlo, sobre todo, es más, por ahí me dijeron que te van a poner ahí una plaquita en un ladito en el monumento ahí a Plutarco. Sí, ¿verdad? Pero bueno, Convergencia creció un 1200%. No más. Hijo de mi vida, qué barbaridad. Bueno, pero déjeme decirle, amigo Radio Escucha, que tenemos, tenemos aquí dos pases, dos cortesías para el, ¿qué? Coyote Manco. Vamos, Efraín, vamos ahí con Goyo Romano. No, lo siento mucho, pero es para Goyo, los que llamen. Goyo, ya se están Goyo Samarripa de su madre. Ah, de veras, sí, cierto. Bueno, tenemos dos cortesías para este viernes 21 de diciembre. En el Coyote Manco va a estar Arnulfo Junior. ¿Quién diablos es ese vato? No sé, pero... Pero el chiste es que usted se va a ir a meter ahí de dos volantazos y se va a poner a chupar y se va a poner baboso, como usted le guste y mande. Y saludamos a nuestro amigo, el licenciado Raúl Casillas Lomelí, que es así el es, dueño. Así es, así es. A ver, vamos a regalar los dos pases o uno por llamada. Un pase por llamada, es decir, dos llamadas a las primeras dos personas que nos llamen y nos digan quiénes son los invitados del programa del Hay día. Hay libros, burros, tenemos un montón de... Bueno, o sea, no agraviando, Toño, para ti. Burros de la Puria, obviamente, pero la sucursal Morelos. El autolavado bien, también, el bien. Bip, el autolavado, bip, bip. Eso lo vamos a platicar después, okay, ahorita. Okay. ¿Hasta libros? No, estamos fritos, qué barbaridad. Bueno, vamos a... Estamos rompiendo la piñata. Sí, cierto. Vamos a un corte y regresamos. Carnitas, esto se llama... San Pancho también. Ah, de veras, carnitas, aquí vamos a tener... Ahorita tenemos muchos temas allí en San Pancho, déjame decir... Ay, qué bueno que ya llegaste, yo ya estaba yo poniéndome del nervio. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Plaza Universidad presenta su ya tradicional concierto navideño con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Este 16 de diciembre a la 1:00 p.m. Y recuerda que lo viste primero en Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar en esta Navidad. A lo largo de este año 2007 hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008 nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en toda la juguetería, en ropa de invierno para toda la familia y en todos los vinos y licores. Además, 18 meses sin intereses con tarjetas Bancomer. Vive la Navidad en Soriana hasta diciembre 17. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. A los primeros dos monos o monas que nos llamen y nos digan quiénes son los invitados del día de hoy aquí en el estudio, cada uno de ellos se va a llevar una cortesía, una entrada para este viernes 21 de diciembre al Coyote Manco. Qué manera tan elegante de decir, de cambiarle en vez de Coyote Cojo, ¿verdad? O Chueco. Exactamente. O Baldado. O Renco. Si los derechos humanos se ponen aquí, van a decir, con menos válidos. Diferentes. Coyote discapacitado. Exactamente. Pero bueno, ahí está. Ay, carambolas, ya, fíjate, para que veas. Con que no seas doña Chuchita o algo así, sin usar láteres. Pero sí, estábamos. Sí. No te interrumpan, dale el clicker con los invitados. Estábamos diciendo que. A ver, espérate, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órganos. Esos se los dejo ahí. Hablaba nomás para enviar un saludo y una felicitación a Armando López Campa y Efraín. Lo hago por los pasos, habla Gabriel Ramírez Pasillas, y que sigan con esa carrera política. Gracias, Gabriel, un abrazote. Un abrazote, Gabriel, qué gusto saber de ti. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y feliz Navidad. Y Toño le manda un coyote. ¿A usted quiere pase o no pasa? No, lo dejo ahí para que se vayan Efraín y Armando, ahí para que sirva, que se vayan a volver. Acláralo, pero no de la manita, claro. Hecho pues. Sí, así que se vayan separaditos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazote, mi querido Gabriel, y saludos en casa a la familia, Gabriel, tus papás, a mi licenciado Mundito. Eso, bueno, ahí está, mire, tiene su cartel. A ver, Efraín, mira, ahorita estábamos fuera de la ley platicando sobre el asunto de... Ah, caray, de veras. Sobre... Hay un pozo allá en San Pancho, en San Felipe se llama, creo, que está, tiene... Parece ser que tiene una alta concentración de hierro. ¿Esto le afecta a la gente de allá, de que está allá en San Felipe? Ya en nuestro estado, el principal problema siempre ha sido el agua potable. Hemos tenido ya muchas fallas precisamente por el exceso en la extracción de las aguas para el agua potable. Esto conlleva de que el ISEA ha implementado algunos programas de estudios bacteriológicos, químico-bacteriológicos, en los cuales se pueden detectar pues, desde algún agente bacteriológico como algún tipo de minerales. Al igual que en San Pancho y en otros municipios, se empieza a extraer el agua a muy altas profundidades y eso conlleva que esas aguas se empiezan a endurecer un poquito más, es decir, que son aguas que tienen más concentración de minerales y eso puede contribuir a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de Calvillo, una de las causas que se cree que ocasiona la insuficiencia renal es precisamente eso, las aguas muy floradas, las aguas muy duras que vienen en unas altas concentraciones de minerales y que pueden ocasionar ciertas insuficiencias renales, ¿no? Enfermedades renales. Pero a los de San Felipe se tienen que preocupar, o es decir, o vamos, tú tendrías que hacer algo allí, o no hay tanto relajo. Pues yo creo que en San Felipe y en todas partes, en las comunidades de nuestro municipio, en San Felipe existe una característica que les distingue de otros fraccionamientos, que es una falla que los atraviesa prácticamente por en medio. Luego nosotros estaremos haciendo los estudios del por qué se autorizan ese tipo de fraccionamientos donde ya existía esa falla antes de que se autorizaran los fraccionamientos. Habrá que hacer una serie de investigación, ¿no? Bueno, y te pregunto esto porque evidentemente las siglas pues del partido por el cual vas está muy interesado precisamente en esta cuestión de la ecología, pero y obviamente la ecología también tiene que ver con la sobrevivencia del humano, faltaba más. Y de pronto sí puede mover a otra pregunta que obviamente fue una de tus banderas de campaña. ¿Qué vas a hacer con FREASA? Mira, igual que con FREASA, tenemos tres rastros que están prácticamente sitiando a la cabecera municipal de nuestro municipio. Sí, está del Nabo. Que es Freasa, que es el rastro Yesi, que es otro rastro que está en territorio de Pabellón de Arteaga, pero que prácticamente también contamina parte de nuestro territorio. ¿Qué vamos a hacer con Freasa? Iniciar con las pláticas necesarias de tal forma que se busque el beneficio para todos, el ganar-ganar. Que ganen los empresarios, que gane también la gente en San Pancho, porque si bien es cierto, la gente ya no soporta o no soportamos esos olores tan fétidos que se desprenden, sobre todo de un área muy específica, que es el área de rendimiento, es decir, donde echan a la cocción algunas vísceras, hueso, y luego viene la molienda, y luego eso crea unos olores muy fétidos. Pero espantoso huele. Así es. Entonces, si bien es cierto, el crecimiento de la cabecera municipal no se puede detener por el hecho de que exista una empresa de este tipo. Además de que se han iniciado pues ya unas pláticas con el gobernador del estado, que está interesado en crear los rastros tipo inspección federal. Ya se empezó con la construcción del rastro para bovinos, para el rastro para porcinos en el Chichimeco. Entonces yo espero que esto nos ayude a que en un momento dado podamos mover o tratar de llegar a un acuerdo pues con los dueños de Freasa. Pero no estamos ya hablando de una reubicación de Freasa, que era el planteamiento original. No necesariamente, lo que produce esos olores tan fétidos es la planta de rendimiento. Una planta de rendimiento que, si bien es cierto, se puede buscar un espacio adecuado donde no contamine y que en un momento dado nos permita tener una sana convivencia. Al igual que existe otra planta, otra empresa, que es la secadora de chile, que además de secarlo, lo muele. Entonces, cuando lo están moliendo, no pase por ahí. La verdad es que nosotros ya tuvimos la oportunidad de visitarlo. Tú entras y, bueno, apenas cruzas la puerta donde se almacena el chile molido, y bueno, ya estás llorando, o estás tosiendo, o estás moqueando de así. Placer, pues la verdad es que es un problema grave, ¿no? De sí, contaminación. Entonces no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, vamos a meter la cabeza como los avestruces a la tierra, y olvidemos de eso, ¿no? Tendremos que enfrentarlo. Si tiene costo político, así lo asumiremos. No nos preocupa eso, nos preocupa que nuestro municipio tenga la gente pues una forma muy digna de vivir. Hablando de olores fétidos, por ahí se empezó a oler en la prensa local que en Convergencia por ahí había gente que estaba muy molesta, inquieta, ahora sí que pensando incluso hasta en cambiar otra vez los colores. En resumidas cuentas, que ahí había gente de Convergencia que iba a ser sustituida en el Congreso del Estado, en la coordinación. ¿Qué hay de eso? No hay nada, son rumores, son chismes. Estamos más unidos que nunca. Los dos diputados de Convergencia están haciendo su trabajo, su mejor esfuerzo, y el partido está reconociendo en ellos pues que tenemos ahí mucho que hacer. Se les va a dar todo el apoyo ahora que yo llegue como presidente para que hagan lo mejor en cuanto a la comisión que tiene Vicente, que es de la juventud, y César, que es de deportes. Tienen mucho trabajo, acaban de votar a favor el subsidio que se le dio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y nosotros los vamos a apoyar en todo, igual que a nuestros otros regidores. Son en total 9 regidores, tenemos presencia prácticamente en todos los municipios de Aguascalientes, son 9 regidores, y ya se instituyó los martes de reunión de los regidores y los dos diputados para que coordinemos bien toda la estrategia política y ninguno tengamos ante la opinión pública alguna posición diferente, sino que todo sea bastante homogéneo para dar el ejemplo de un partido que trabaja unido en bien de Aguascalientes. Entonces fue un coscorrón mediático eso. Pues yo pienso que se generó lo que salió en los medios del mismo Congreso, pero sin ningún fundamento, porque nunca hubo un interés de nadie en particular de competir contra tu servidor. Se reconoce la presencia y el liderazgo de tu amigo ahí en Convergencia, y precisamente hace escasos media hora, hace 30 minutos, se cerró ya el registro. Si te alcanzaste a registrar. Y nos registramos en una fórmula de unidad encabezada por tu servidor, Roberto Martínez como secretario general, Luis Enrique Estrada Luevano como presidente del consejo y la doctora Consuelo Altamira como secretaria general. Entonces vamos a tener el refrendo el próximo jueves por la asamblea estatal. Se han renovado ahora hasta el día de ayer 8 de los 11 comités municipales, se han electo a los delegados a la Asamblea Estatal, y el próximo jueves a las 5 de la tarde en el 3 Centurias, ahí los esperamos. Ahora le invitamos a Efraín también como invitado de honor. Vamos a tener la oportunidad que los consejeros refrenden su apoyo, su solidaridad con esta planilla de unidad que encabeza tu amigo Armando. Oye, como diría mi abuela, esto ya es andancia, ¿no? Todos los partidos tienen planillas de unidad, todos sí. Los partidos hablan muy bonito. Sí, ¿sabes qué? Mira, no. Yo pienso que es democrático porque está abierto a que se registre cualquiera y a nadie le van a torcer el brazo para que no se registre. Nosotros el registro se acaba de cerrar ahorita a las 3 de la tarde, estuvo abierto desde el día 6. Pero yo pienso que, especialmente los partidos chicos, los partidos pequeños, no es conveniente que se registren varias planillas. Nosotros en los 8 municipios donde renovamos fueron puras planillas de unidad, se privilegió el diálogo para no dividirnos porque somos apenas un partido emergente, pequeño, pues se vería muy mal. Pero como dijera también tu abuelita, que un día me dijiste, ya no hay ni qué. En los partidos viejos, en los partidos grandes, ya no hay ni qué, porque ahí sí se dan hasta con la cubeta los grupos que se han enquistado al interior de esos partidos, los partidos tradicionales, me refiero al PRI y al PAN. Bien, vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya en lo Respeto. Estamos platicando con Efraín Castillo, el próximo presidente municipal de San Francisco de los Romo, y también con Armando López Campa, quien va a ser pues ya el próximo presidente de Convergencia, si todo va bien, si de pronto no se aloca algún locochón. No, pues ya se cerró el registro. Entonces ya se afeitaron un gachote, ¿verdad? Hace media hora se levantó el acta que ya nadie más se registró, voy solo. ¡Órale! ¡Ay, qué bonito es lo bonito! ¡Regresamos! Ya no hay respeto, continuamos. Llegó la Navidad, el amor embarga nuestros corazones. Amor, ilusión, esperanza, felicidad y alegría. Grupo ASIR y 1050 Noticias se une a nuestros radioescuchas haciendo más fuertes estas cadenas de amor para que empiecen hoy y duren para siempre. El aguinaldo es tu seguridad y la de tu familia. Es por eso que la Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te recomienda que utilices bien tu aguinaldo en beneficio de tu familia. Si quieres conocer más sobre tu aguinaldo o tienes problemas laborales, llámanos al 918-0472 y 918-0475 para asesorarte. La Constitución es el fundamento de nuestra libertad y la primera regla de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja con independencia, imparcialidad y transparencia para cuidar que la Constitución se respete y se aplique sin excepciones. Sus resoluciones cuidan tus libertades y fortalecen nuestra democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México. Aquí no pesan las amenazas de Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9235. Educa a un niño para que mañana no castigues al hombre. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa gravy. Relleno para su pavo. Pierna adobada. Costillas a la barbecue. Jamón hawaiano. Flan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Recuerde que tenemos pases para el Coyote Manco este próximo viernes 21 de diciembre. Va a estar Arnulfo Junior. Así que llámenos al 918-2370-7171. Si quiere pasaste la leyendo, también tenemos libros ahí que nos mandó el Instituto Cultural de Aguascalientes. ¿Para qué quieren leer si tienen pachanga? Sí, ¿verdad? Y luego después de la pachanga viene la parchanga. Y ya luego después, ya eso es ¿qué bien sabes, este... Toño, eh? ¿Qué? Bueno, me han dicho, a mí me han platicado. Por ahí va una. Pero mira, es más, ya están llamando. A ver, hay que Gerardo se encargue de ese asunto. Hay algo que sí me gustaría platicar con ustedes, y es precisamente con respecto a... Con ustedes, tanto Armando, contigo Convergencia, y contigo Efraín, en el Partido Verde Ecologista, ambos partidos obtuvieron una votación o un engorde electoral, pero de verdad marca diablo. Cañón. Inenarrable. ¡Ay, güey! No, cálmate. Sin precedente. Sí, eso es cierto. Y es que en términos reales fuimos los únicos dos partidos que verdaderamente ganamos y crecimos, los dos, el Verde. ¿Los partidos o las personas? Y Alternativa también, ¿eh? A ver, bueno, Alternativa sí. Ganó, pero Pabellón, Alternativa. Una cosa que... Perdón, no Alternativa, Nueva Alianza. Nueva Alianza. Nueva Alianza sí. Gana Pabellón. El Cascarín, mi querido Cascarín, gracias. Pero bueno, es tu prueba. Que la fórmula ancestral del partido monolítico, hegemónico. Que no hegemónico, ya bailó, ¿verdad? Porque aquí en Aguascalientes no ganó tanto el PRI, sino ganó Gabriel. ¿Ah? Sí. O sea, esta fue una elección de personas más que de personas. Yo creo que la gente que le dio el voto en Aguascalientes a Gabriel fue por él. En general, quiero decir. Y por eso ahora trae muchos padrinos ahí que le quieren cobrar cuotas de poder, y lo exhortamos a nuestro presidente electo que se sacuda a esos padrinazgos que andan, esos buitres que andan atrás del hueso, y que nombre gente que verdaderamente vaya a servirle a Aguascalientes y no a los grupúsculos enquistados dentro de ese partido, que todavía hay muchos, porque Gabriel no se la debe a nadie más que a la gente que quiso ir a votar por él. Y eso, y ahora Efraín, pues definitivamente, y eso a mí me consta, todo el mundo decía allí en San Francisco de los Romo que iban a votar por Efraín Castillo, de hecho el Verde solamente figuraba en las banderas. Que por cierto, me cae que fue tremendo, ¿eh? Al día siguiente, bastó una sola noche para tapizar todo el municipio de banderitas verdes. Pero no fue el Partido Verde Ecologista el que ganó, y prácticamente más bien fue la figura de Efraín Castillo la que secuestró al Verde. Sí, mira, yo reitero, la verdad es que actualmente creo yo que no hay partido débil. Todos los partidos pueden ir creciendo a la medida que vayan pues ofreciendo mejores propuestas para la gente, ¿no? Ahora creo yo que hay un gran reto importante para todos los partidos en ese sentido, y la verdad es que si yo le debo a la gente esa confianza que me tuvo, un partido que nunca había figurado en el municipio de San Francisco de Romo, con una estructura pues un tanto pequeña, pero que la verdad la gente sí, y ese es mi compromiso pues, más que con los partidos, con las personas en nuestro municipio, de poder cumplir con esa expectativa que es muy alta, y en eso estaremos trabajando desde el primer día. Oye, aquí el alcalde electo de San Pancho ya tiene más o menos visualizada una solución para este cochinero, ¿no? Que dirías tú. Y oye, Armando, Efraín, ¿qué hacemos con este cochinero que es el Poder Legislativo, por ejemplo, con ese tipo de reformas? Como que exigirles que hagan bien la tarea. Mira, presidente gringo, de si los, así como no se asomen a ver cómo hacen las salchichas ni las leyes. Si los diputados que llegan al Congreso, sean locales o federales, son una punta de ignorantes, que no conocen la O por lo redondo, que ignoran la Constitución General de la República, los códigos, las leyes, y que no tienen cultura general, pobre México, ¿verdad? Mi mamá son, tampoco. Son levantadedos, ¿no? Que se acuestan en la madrugada porque andan festejando su diputación, llegan desvelados otro día al salón de plenos, no al salón de baile, pero sus asesores son los que hacen las cosas, y ellos llegan y levantan el dedo, y les, ahora como tienen tanto dinero, les pagan a los asesores, y ellos son los que les hacen el discurso, les hacen el guión de lo que tiene que leer el que está dirigiendo la asamblea, les pasan la correspondencia, todo, y nada más son como marionetas de una opereta. Y yo te debo decir, Javier, que eso está totalmente reprobado por la opinión pública, por eso se desencanta de los partidos, por ese gorro, tipo, ¿no?, de diputadetes que llegan sin, no son capaces ni de leer ni el menú en un restaurante. Entonces, la gente ignorante llega a ser puras barrabasadas y ve las leyes que nos recetan. Esta ley reformas que hubo al Código Penal son terribles en aquellos casos en los cuales te están prácticamente dejando a merced, como si estuviéramos en una dictadura, que haya un allanamiento de en tu casa sin orden de un juez, caray. Sí. Pues eso es en Chile, en la dictadura de Pinochet, ¿no? No pueden argumentarse que están combatiendo el crimen organizado y que por lo tanto tienen que violar las garantías individuales. Pero ¿qué tipo de diputadetes tenemos? O de los propios senadores. Son gente ignorante, que no conocen de leyes y que por lo menos deben de preocuparse en leer la iniciativa que les dan para que suban a defender y de ver qué es lo que están trayendo entre manos, pero no lo hacen porque son gente perezosa, floja e ignorante. Oye, dice Ivonne Marín desde allá, desde Bogotá, Colombia, que te escuchas indignado, ¿eh? Pues fíjate que sí, porque me da coraje que tengamos diputados y senadores que sin ninguna consistencia intelectual, personal o profesional llegan a ocupar un cargo y van a ver cuánto les dan de, es lo que les preocupa, que les den coche, chofer, viáticos, que les paguen viajes al extranjero, ¿no? Pero no se preocupen por hacer un trabajo. Ustedes dos han sido diputados locales, ¿no? Yo he sido tres veces. Tú tres, tú una. Y bueno, a ver, ¿y ustedes qué hicieron para limpiar esta porquería? Yo cuando estuve de diputado fue cuando se han presentado la mayor cantidad de iniciativas de ley. Yo, en mi grupo parlamentario, que era del PRI, presentábamos prácticamente cada semana una iniciativa y se hizo la reforma. Reformamos más de 54 códigos y leyes secundarias en Aguascalientes, la propia Constitución se reformó, pero en total se presentaron arriba de 360 iniciativas y se hicieron entre reformas y adiciones más de 200 y tantas. Pero yo sí me sentaba a trabajar. Yo soy Javier, yo te quiero decir que yo soy maestro de la Universidad Autónoma de Occidente y soy coordinador de posgrados de Derecho y tengo tres libros escritos en materia de Derecho, tres, y ya voy por el cuarto y quinto. Entonces, bueno, creo yo que me ha costado un poquito de trabajo por lo menos leer y cultivarme, y a mí, como abogado que soy, pues no me van a venir a pasar una iniciativa por abajo del escritorio de la curva falda, y voy a levantar el dedo sin saber lo que estoy aprobando. Creo que ese es el grave error de nuestros diputados, y ellos se confían, dicen, no, pues aquí tengo aquí mis asesores que son muy bien pagados, y aquí mis asesores me dicen por dónde me voy. Discúlpame, Javier, pero tú tienes que ponerte a leer lo que vas a aprobar y no dejar en manos de asesores, como si un médico deja en manos de una de la recepcionista que sea la que le diga qué medicinas va a recetar. Entonces, por ejemplo, en este sentido, tú, Efraín, a estas alturas, ¿aún no te arrepientes de haber votado a favor del endeudamiento del Estado, de la bursatilización del impuesto sobre la nómina? No, por supuesto que no. De hecho, en este ejercicio que hemos tenido con los regidores electos, que ya llevamos más de 4 reuniones previas a través de acuerdos que, si bien es cierto, no están legalmente sustentados, pero que son acuerdos preparatorios que nos van a permitir tomar algunas decisiones importantes, porque lo que nosotros queremos ahorita y lo que la gente quiere es que los servidores públicos, y en este caso los alcaldes electos, pues nos pongamos a chambear desde el primer día que lleguemos, que no estemos esperando un año para aprender, que no estemos viendo a ver por dónde vamos a llegarle a trabajar en el municipio. Y en ese sentido estamos pidiendo un endeudamiento, o solicitando, pues, o haciendo las pláticas necesarias para solicitar un endeudamiento que nos permita cumplir con las expectativas. San Pancho, a pesar de que es un municipio joven, un municipio nuevo, pues no está muy equipado. Es el único municipio, por ejemplo, por ponerse un ejemplo así muy tácito, que no tiene un auditorio. Es decir, suena hasta curioso, ¿no?, que inclusive San José de Gracia, sin demeritar, tiene su propio auditorio, y San Pancho no tiene un mercado, no tiene un auditorio. Entonces, en ese sentido, bien manejados los endeudamientos, obviamente, que se puedan pagar en una propia administración, pues creo yo que son beneficiosos. Correcto. Sí. Tenemos una llamada. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, muy apenas le escucho. Así, a sus órdenes. Gracias, mire, nada más un saludo por ahí al licenciado López Campa. Cada día los ciudadanos estamos más interesados en lo que sucede con la política y solamente es para dar una opinión al respecto. Me da gusto escuchar que el licenciado López Campa se preocupa porque estas reformas que llegan del gobierno federal no pasen por ahí, porque pues, la Constitución es nuestra ley máxima, tenemos que respetarla y enseñarle a los señores del gobierno federal cómo se debe de respetar la ley. Eso es todo, nada más quería saludar al licenciado y pedirle por favor que tuviera mucho cuidado con esas cuestiones y que pues que trabajen muy duro. Sí, ¿cuál es su nombre, amigo? Sepan que estamos al pendiente. Sí, sí, ¿cuál es su nombre? Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Guillermo López. Muchas gracias, señor. Memo, gracias a ustedes, hasta luego. Memo López, muchas gracias por tus palabras y créeme lo que como abogado estoy muy preocupado. Y ten la certeza que denunciaremos, como lo estamos haciendo ahorita con todo el valor civil, cualquier desviación, cualquier error o traspiés de los legisladores, tanto federales como estatales. Aquí a nivel local creo que van a ganar 150 mil mensuales a partir de enero cada diputado local. Yo creo que hay que exigirles que así como son buenos para tener sus sueldazos, que trabajen. Queremos verlos allí en su cubículo, porque si tú vas a buscarlos te dicen que están en sesión. Siempre están en sesión los diputados. Sí. Entonces bueno, pues que se salgan de la sesión y atiendan a la gente y que trabajen en las tardes o en la noche en sesión, pero las horas hábiles son para que estén en su cubículo atendiendo a la gente. Sí, la verdad es que así como lo dice don Guillermo, que te va a llamar, hay que cuidar que no nos la dejen ir por ahí. O algo así, esta reforma brutal de lo penal, te pueden sembrar en tu casa algo, cocaína, cebollitas, mota, lo que sea, se meten a tu casa, la siembran y después te llevan a un proceso y vas al bote, nada más porque no hay ya, de acuerdo a esa reforma que hicieron con las patas, torpeza legislativa y tienen calles, que sin mandato de un juez que funde y motive, ¿verdad?, su orden de cateo, de allanamiento de morada, pueden invadir tu domicilio. Entonces fíjate hasta dónde se aprueban cosas que nuestros legisladores, los federales, y espero que los locales corrigan eso, lo hacen con una ignorancia supina del derecho, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Por cierto, muchas gracias a doña María del Socorro Magdaleno del fraccionamiento Fidel Velázquez, que ya se llevó su cortesía ahí para el Coyote Manco. ¿Tenemos todavía otra? ¿De una vez? ¿Qué? ¿Qué? Que se lleve las dos para que vaya con su pareja. Oye, pues se la... ¿Quieres dársela? Dale las dos. ¡Ah, suertuda! Bueno, María del Socorro Magdaleno no fue uno, sino dos, cortesía de Javier, que va a pagar el otro. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. A lo largo de este año 2017 hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008 nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008. Sí, ahorita damos el otro. Pase respeto. Dice, en los últimos minutos entra don Prudencio. ¡Ay, don Prudencio! En el último corte entra don Prudencio. Fíjate que sí es importante. Oye, fíjate, marcar, Armando. De veras, no ha habido presidentes municipales tampoco. Sí, fíjate, Armando. Por ejemplo, nos dice aquí la que nos está escuchando allí en Bogotá, Colombia, que eso que tú comentas sucede en toda la política latinoamericana, pero que no es culpa de los legisladores, sino que es culpa de las constituciones políticas que permiten que no haya requisitos mínimos para ocupar ese tipo de cargos. Déjate, presento a Ivonne. Ivonne es abogada también, 36 años. ¿De Colombia? 90, 60, 90. ¿De Colombia? Ivonne Armando es una excelente amiga colombiana. Ella trabaja en la Fiscalía General de la Nación, es abogada, parece constitucionalista también. ¡Ándale! Me invitó, pero ¿verdad que le tengo pavor a los aviones, Ivo? Déjame te presento a Armando López Campa, un buen amigo de hace muchos años. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Con el gusto de escucharte. Bueno, no, de hecho, ella nada más está aquí Pues bueno, yo estoy muy preocupado y efectivamente las constituciones están redactadas para que sean los criterios fundamentales de preservar lo que es nuestras garantías, nuestros derechos humanos, y pienso que aquí en México están cometiendo una violación flagrante a la Constitución, porque ahí están los artículos 14 y 16 constitucionales, y está la ley de amparo, que es muy clara. Entonces, realmente sí me preocupo, porque yo soy maestro de derecho, coordino los posgrados de derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo no avalo lo que acaban de aprobar en México los diputados federales, porque nos están poniendo en al borde de una situación de estado de sitio. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. como Javier García Zapata ya fue demasiado demasiado generoso, pues ni modo, tenemos otro pase doble para el Coyote Manco, para el bailongo de este viernes 21 de diciembre, ahí con Arnulfo Junior. Insisto, yo no conozco a este vato, bueno, pero bien. Yo creo que la gente sí. Oye, seguro también pueden irse al bolito de la Puri, en la sucursal Morelos, que está ahí en la... Ay, Dios, calle Mariano Hidalgo, entre segundo y tercer anillo. Me da coraje. Segundo y tercer anillo. Ustedes llegan ahí con Eric, le dicen que van de parte de nuestro programa y les van a dar 2x1. Exactamente. Efraín, ¿podemos confiar entonces? Bueno, ¿puede la gente de San Francho de veras confiar pues entonces en que sí, efectivamente, sí va, les va a tocar ahora sí un presidente municipal que se preocupe pues ahora sí que por engordarle el caldo a la gente, carajo? Este último presidente municipal se hizo famoso, el que está todavía ahorita aquí en San Francho, porque se hizo un caso, no, pero de lujo. Esa es su máxima obra. De entrada, ¿no te vas a hacer tú una casotototota allá en San Francho? Mira, la verdad es que actualmente, y a lo mejor no me la creen, yo estoy rentando un departamento ahí en el municipio de San Francisco de los Romo. Creo yo que los seres humanos no necesitamos tantos recursos ni tanto lujo para poder tener una vida digna. Lo que sí les puedo decir, y lo que dije siempre en campaña, que no iba a hacer promesas, pero que mi compromiso iba a ser trabajar para la gente, que mi compromiso iba a ser abrir la puerta de la presidencia, que la presidencia tenga el contacto con el presidente municipal. Yo creo que eso va a ser una de las principales innovaciones, ni siquiera hacer megaconstrucciones, ni hacer obras de relumbrón, sino simplemente abrirle la puerta, escuchar a la gente y ponerse a chambear. La verdad es que yo creo que el recurso que se tiene en una administración es poco como para desperdiciarlo, como para hacer obras intrascendentes, sino que hay muchas necesidades en materia de salud, de seguridad pública, de obra pública. Tenemos fraccionamientos céntricos que no tienen pavimento todavía. Así es. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que hacer como para estar pensando en enriquecer. No, fíjate que ahí en San Pancho hay uno de los planteles del CECITEA. CECITEA, así es. Creo que lleva 10 años, creo que es de los primeros, y es hora de que no municipalicen el fraccionamiento donde está ubicado. Sí, la verdad es que tenemos mucho, en ese sentido de educativo, mucho rezago educativo. ¿Cierto? Tenemos una secundaria técnica nada más. Uh-huh. Tenemos un CECIT. Es decir, no sé, en materia de infraestructura nos hace falta mucho que hacer en materia educativa. Y bueno, en ese sentido estaremos trabajando, ese fue mi compromiso, trabajar desde el primer día. Por eso es que estamos ahorita con el interés de que todos los regidores, que todo el ayuntamiento electo, nos estemos reuniendo desde antes para poder empezar desde el primer día y empezar a trabajar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sería lo que nosotros podemos decirle a la gente. No hicimos promesas de campaña, pero nuestro compromiso fue ponernos a chambear. Es importante esto, sí. Toño, permíteme, sí. Nada más, porque luego resulta que ya vas por el primer año de gobierno y apenas andas haciendo tu plan, ¿no? Se supone que cuando estás compitiendo, cuando vas como candidato, pues ya tienes una idea o te lanzas justamente porque tienes una propuesta, y la campaña y la post-campaña te da la oportunidad de hacer toda esta planeación. No, esperas hasta que llegas, tomas posesión, pasan los fastos, y hasta entonces te sientas a ver qué vas a hacer. Y resulta que cuando se terminan tus 3 años dices, oigan, amplíenlo a 4, no se engancha, ¿no? Así es. Se te fue un año en pitos y flautas, dicen mis hermanos, ¿no? Y en ese sentido sí quiero aprovechar el medio que ustedes nos dan para hacer una felicitación pública a todos los regidores electos de todos los partidos que han mostrado una muy buena voluntad para hacer reuniones preparatorias, que si bien es cierto, yo lo comentaba anteriormente, no son acuerdos legalmente sustentados, pero que nos permiten, una vez entrando, reafirmarlos, ratificarlos, y que nos pongamos a trabajar desde el primer día. Tenemos ya propuestas de modificación a la ley de ingresos, a la ley, al presupuesto de egresos, la modificación al código municipal con el cual queremos trabajar nosotros, y en ese sentido ha habido muy buena respuesta por parte de todo el ayuntamiento. Tenemos otra llamada por ahí. Bueno, ah, don Prudencio. Milagro. Oiga, milagro que no están estorbando aquí. Ahora no, lo que pasa es que el productor me dio las vacaciones ya y pagadas. Órale. ¿A trabajar en el Congreso? Ah, pues también ahí, ya menos salgo yo de vacaciones. ¿Vas a entrar a chambear, tú ves? Fíjate. Pues ya ve que los diputables se van más temprano, ¿no? Sí, ya ve que ya trabajan, ¿no? Entonces, oiga, estaba escuchando, lástima que no pude ir allá a darles una limpiadita, bueno, y una barridita, bueno, y una levantadita, bueno, de patas ahí a los invitados, ¿no? Pero yo le quiero preguntar a los dos invitados, ¿qué opinan ellos de los chaqueteros? Hágame el favor de no importunar. No sea usted pelado, hombre. No le falte el respeto a una persona como yo. No, no, se dio con mucho respeto. Aquellos que nomás están pecando como changos. Esos que nomás andan a ver qué agarran, a ver, para pa mamarle la obra del presupuesto. A ver, que a ver quién levanta las patitas primero. Digo, la mano primero para contestar. Pues que no tengo nada que opinar al respecto. Yo creo que cada quien es muy libre en este país de militar en el partido que quiera. Eso, Efraín. Pues que en un momento dado, yo creo que quien define y decide si alguien llega o no llega a una posición por X o Y partido, pues es la ciudadanía, y me da mucho gusto que es actualmente la ciudadanía la que define. Ahí está, don Prudencio. Claro, don Prudencio, ¿o quiere más? Oiga, y para don Efraín, ese, si es doctor, ¿verdad? Si tiene licencia, no es como otros. No, sí, sí. Oiga, soy médico general. Se le entonces viene lo de Freaza, ¿qué va a hacer? ¿Los va a correr al municipio de Aguascalientes o qué? ¿O le va a cobrar renta? Ya lo habíamos comentado. Yo creo que sí se necesita tener un acuerdo con los directivos de Freaza que nos permitan, si bien es cierto, llegar a una negociación, sobre todo con la planta de rendimiento, que es la que más problemas y contaminación ha generado en estos últimos años. ¿Y luego qué? ¿Cuánto les va a bajar? ¿O usted no les va a pagar por lo de la trans? ¿Cómo dicen? ¿Para que se lleven la basura de San Pancho acá al relleno? No, por supuesto, actualmente el relleno que tenemos aquí en Aguascalientes, pues a lo mejor está por terminar su vida útil y habremos de buscar los esquemas que nos permitan pues tener el servicio de limpieza en nuestros municipios y que no sea tan costoso para la ciudadanía. Muy amable, oigan, ahí demás, a ver si tiene una chambita ahí, porque tengo un titipuchal de hijos, tengo que mantener. Gracias. Aquí yo quiero agregar también que es importante que Aguascalientes cuente con su rastro propio. Ya urge. Porque es urgente, yo lo tenía entre mis propuestas como candidato a presidente municipal de Convergencia, que se haga, que se construya un rastro tipo inspección federal para el municipio de Aguascalientes, porque no tenemos. Pues a ver si sabe. Oiga, usted tampoco no tiene una chambita para mí. No. No. No, a usted le voy a ayudar para que ponga una tienda de chaquetas ahí en el mercado Juárez. Oiga, ¿y si me va a hacer publicidad? No. Gracias. Ándele. Asumo con mucho gusto que usted quiere vender chaquetas. Hay más plantados. Se nos acabó el tiempo, la verdad. No, hombre, es que se nos fue rapidísimo. Pues invítenos más seguido aquí, el doctor es el que está más ocupado. Yo aquí estoy a la vuelta, pero él viene desde San Pancho. Sí, no, y además una cosa, Efraín, te encargo a la gente de San Pancho. La verdad es que aprende uno a apreciar mucho a la gente de San Pancho. Y en todo lo bueno que emprenda nuestro amigo alcalde electo en San Francisco, Convergencia lo va a apoyar. Ahí tenemos a don Rafa como regidor en el Cabildo, que está ya reuniéndose. Me consta que ya... están trabajando desde hace tiempo, ya van varias reuniones que tienen, como dice Efraín, extraoficialmente. Y el consejo que yo le daría a mi amigo Efraín, que el cambio no sea quitar la fotografía del actual alcalde y ponerla de él, sino que realmente la gente espera un cambio de a de veras. Quiero denunciar que, por ejemplo, en Calvillo, el alcalde de Calvillo está igual o peor que Martín Orozco, poniendo su fotografía por todo Calvillo, gastando un dineral en publicitar su imagen. Las elecciones no se ganan con cargo al erario. Si te quieres promover, pues haz una buena labor como alcalde y la gente solita te va a refrendar el voto. ¿Sí? Así es, yo creo que tú lo viviste, yo creo que anduviste por nuestro municipio. Hay muchas necesidades en todas las comunidades, inclusive en la propia cabecera municipal. Y en ese sentido, pues nada más ser muy sensibles a las necesidades de la gente que las conocemos. Te las encargo mucho. Y al alcalde que va de salida en San Pancho, pues hay que encargarle a los diputados del Congreso de Estatal que verifiquen de dónde salió el dinero para hacer esa mansión, que cuenten el dinero que ganó en 3 años, a ver si le daba para construir una casa, y si no, pues que devuelva la lana que se llevó. Mínimo. Esto se llamó Ya No Hay Respeto. Mañana, pare oreja, mañana tenemos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A ver, sí, si ahora sí viene. No, sí, ahora sí va a venir. Ahora sí, ya viene mentalizado. Bueno. Muchas gracias, hasta mañana. Oye, no, de verdad, Plaza Universidad presenta su tradicional concierto con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes este 16 de diciembre a la 1 de la tarde. Y recuerda que lo vale. Ivonne, de mi vida y de mi corazón, ayer se me descompuso mi máquina y ya ni chance tuve, pero... ¡Ay, chiquitita, te traigo unas ganas! ¡Ay, güey! no, ¿cómo creen? Es muy respetuoso de las instituciones. ¡Ay! A ver, es el que se lo ganaron, ¿verdad? ¿Cómo le ponen esos nombres a esas cosas? No, ese es de acá. Gracias, gracias. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, no lo voy a atropellar. Che, Javier. A ver, queremos felicitar la administración. Si queremos invertirle un poquito más a los medios de comunicación, más en el